OM 5605. La risa del sabio en 14 conferencias del maestro. Oran mica con diéresis se lea y con diéresis van aborígenes por 243. Siempre Oran Reus España. El Antiguo Testamento resuena con el ruido de la cólera, las amenazas y los castigos divinos. Ante Noé, Abraham, Moisés, todos los patriarcas y profetas, no solo Dios enumera los motivos de irritación que le causan los humanos, sino que envía el diluvio, la sequía, hace caer fuego del cielo, etc. En el Nuevo Testamento, por el contrario, Jesús presenta a Dios como un padre sin duda alguna exigente, pero lleno de amor y de misericordia. Entonces, ¿dónde está la verdad? Solo unas imágenes pueden permitir acercarnos a ella. Oram Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.oram.es. Listado por orden de las conferencias que siguen a continuación. 1, 2, 3, 4, 5. El sabio vive en la esperanza. Como cuida un pastor de sus ovejas. Proteger las fronteras de nuestra alma. La espera que nos mantiene despiertos. Si tu ojo es puro, todo tu cuerpo estará en la luz. 6. La seriedad, las lágrimas, la risa, la fiesta. 7. La lámpara del sabio está llena de alegría. 8. Lengua de hierro y lengua de oro. 9. La victoria sobre el sufrimiento, la sonrisa de Dios. 10. Cada sacrificio imprime en nosotros la marca del sol. 11. El más grande ante vosotros será vuestro servidor. 12. Dar las gracias, fuente de luz y de alegría. 13. Para que vuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. 14. En la mesa del festín. Para los que todavía no estáis inscritos en el centro. Las conferencias se pueden solicitar al Centro Oram y se reciben en PDF. Los envíos son siempre gratuitos. Solo debéis identificaros dando nombre completo, país y conocimientos del maestro. Datos necesarios para nuestro departamento de estadística. Sin estos requisitos no se remitirá nada. Gracias. Centre. Oram. Institut Solve et Coagula Reus. www.oram.es. Primer centro de difusión de la obra del maestro Oram en lengua española.